canicas, su cintura es pigadita, con su boca rica, rica. Me decía así, así, así, así, así. What's your name? What's your telephone number? I like to know you very, very, very. Give me your name. And usted, no le entiendo ni papá, pero venga ya aquí conmigo pa' que se la pase muy bien. La gringa bailaba, la cumbia, la gringa bailaba, pa'lante, pa'atrás. La gringa me dice, I love you my daddy. Y yo no le entiendo, no entiendo ni más. Me lleva al oscuro, me da pachipecho. Después chaca chaca y no puedo ni hablar. Bailando mejor, la pasamos bailando. Bailando pa' adelante, bailando pa' atrás. Pasamos bailando, bailando pa'lante.